el día que logres elevar los ojos por encima de la corriente del río. Tu cabeza será el puerto para las libélulas. ¡Ah! Fumate un porro, tomate una clase de yoga, pero a mí déjame de joder. Hoy está Tiempos Violentos desde las 10 hasta la medianoche. ¿Alguna vez teníamos que hacerte un pase de factura? Espacio publicitario. En vacaciones algunos resuelven crucigramas. Vos podés resolver misterios. La Nación presenta Colección Agatha Christie. Viaja al mundo del misterio con la reina del crimen y el suspenso en una nueva colección llena de historias que te atraparán a vos antes que a los culpables. El sábado 5, promo lanzamiento, dos libros a solo 24 pesos con 90, más el cupón que viene con tu diario. La Nación. Te pasamos la factura. Ahora te damos rock sin cargo. Fin del espacio publicitario. Se acerca un nuevo tiempo para el cambio que vendrá. ¡Salud la barra! Bienvenidos a la primera emisión del año de Tiempos Violentos. El programa heavy de la rock and pop, claro. Fin de la semana, Día de Reyes. No te trajeron nada. No te preocupes, yo hace mucho que no espero nada. Ni de estos reyes, ni de los presidentes. Ni de nadie que lleve coronita, mi viejo. Vamos a arrancar este año del mismo modo y con la misma canción y en vivo que el año pasado, porque es un repaso de los álbumes del 2012 y este fue el año de Celebration Day, el disco de Led Zeppelin. Aquí lo tenéis abriendo con Rock and Roll. We'll be right back. Así cerraba aquel show en homenaje a Ahmet Ertegun, el Pope de Atlantic Records, que según el propio Robert Plant, fue en algún momento el sello más importante del mundo para los músicos, es decir, aquel que hacía sentir mejor a los músicos que estaban en su plantilla. Y por supuesto, Led Zeppelin era la joya de la corona dentro de lo que era Atlantic en aquel momento. Celebration Day, que estuvo por lo menos en la lista de mis 10 favoritos del año. Y tengan en cuenta que ya que mandamos en el blog, en tiemposviolentos.fmrockandpop.com, un concursito para ver cuáles eran los favoritos de la audiencia, sin que ello tenga valor de encuesta ni nada por el estilo, vamos a hacer un repaso del año 2012, en el cual, bueno, yo voy a ir comentando algunas cositas, pero fundamentalmente voy a elegir mis 10 favoritos y alguna cosita más, ¿viste? ¿Por qué? Pues porque me place, tío, ¿qué tanto? No, vamos a ver si podemos hacerlo un poco compartido. Yo te voy a tirar mis 10 favoritos y del otro lado, vos por Facebook o por Twitter, podés también ir mencionando cuáles fueron los discos del año para vos, qué fue lo que más te llegó, las canciones que más te gustaron. Y bueno, acá tenés un buen ejemplo, el disco de Adrenaline Mob, ese disco que tiene ni más ni menos que a Russell Allen de Symphony X y a Mike Portnoy, fuera de Dream Theater ya, y que yo creo que se convirtió en uno de esos discos para tomar muy en cuenta, no solo por los nombres que hay involucrados, sino también por esa mezcla entre group metal, power metal y un heavy muy visceral que anda dando vueltas por ahí. Se llamaba Omerta el disco. Suena así con Freight Train. We'll be right back. Freight Train, tren de carga. Esto fue Adrenaline Mob. Agradezco el envío de la revista THC, la revista de la cultura canábica. ¿Quién hubiera dicho que iba a llegar tan lejos la cultura canábica cuando estaba tan prohibida, tan amordazada en los 80s, en los 90s? ¿Qué te voy a contar? Dice acá el título: estamos ganando. La guerra a las drogas llega a su fin. En Estados Unidos aprobaron la venta regulada de marihuana. Holanda abolió las restricciones a los coffee shops. Y Uruguay crea el Instituto Nacional del Cannabis. Nace un nuevo mundo. Esperemos que mejor, inclusive. Che, acá dice Castaneda, el antropólogo que reveló los secretos chamánicos. Eso es también medio increíble, que en el 2000 y pico todavía estemos prestando la atención a chantas como Castaneda, que de antropólogo no tiene absolutamente nada. Pero bueno, la revista está muy bien. A ver si nos llaman para participar de la Copa Canábica, mi viejo, ¿eh? En tal caso, iremos y muy felices en todo caso. Bueno, continuamos con el repaso del año. Un disco que me pareció particularmente interesante es el de una banda que estuvo lanzando en 2012 su segundo disco. La banda se llama Wild Star y está integrada por Mike Starr, un señor que tuvo mucho que ver con Virgin Steel y con Jack Starr, su guitarrista, y London Wild, que era una productora de sonido que de golpe se reveló como una voz extraordinaria, una señorita que francamente alcanzó cotas muy interesantes dentro de lo que es una cantante de heavy metal. Estuvimos charlando de esto durante el año, de cantantes de heavy metal que cantaban heavy metal como estilo, ya no como género, es decir, aquel heavy metal tradicional que se desarrolló mucho en los 80s y poniéndole una voz tremendamente fuerte, cristalina y femenina. No estamos hablando aquí de las cantantes que cantan podrido a la manera de Angela Gossow. No, estamos hablando de otro tipo de cosa. Teníamos un disco que salió de Sister Sin, donde canta Liv Jagrel. Habíamos hablado de A Sound of Thunder, de Huntress, de Marta Gabriel, de Crystal Viper, pero esta chica London Wild a mí particularmente me pegó con este disco Telltale Heart, que está basado en cuentos de Edgar Allan Poe, mi viejo. Escuchá cómo suena Immortal por Wild Style. Y ya sabés, podés participar del sorteo directamente en el blog tiemposviolentos.fmrockandpop.com. Pero si querés comentarnos qué es lo que te pareció lo mejor del año 2012, podés hacerlo tranquilamente a través del Twitter, que ya sabés, es @violentos-959, o del Facebook tiemposviolentos959, como por ejemplo acá Sergio Dra, que dice: por Dios, cómo suena este tema de Adrenaline, no lo había escuchado, por eso no lo puse en mi 5 del año. O Alejandro Fuentes, que dice: qué grande Adrenaline Mob, carajo, qué grosso es Russell Allen, está dentro de mis elegidos también, discazo Mertá. O Norberto Aníbal Ansor, dice: hace falta decir cuál es el mejor del 2012, y nos deja una fotito del Monster de Kiss, ¿eh? Y acá está Gaby Hot Rocking poniendo Alma Fuerte, trillando la fina. Acá Leonardo Ejaita nos deja una fecha, el Oeste Guitar Fest 2013 con Pablo Soler, ni más ni menos, recién venido de su gira centroamericana. Sábado 2 de febrero, 22 horas, La Morena, Alcorta 395, Ciudad de Moreno, mi viejo, ¿eh? Vamos a continuar el repaso del 2012 con una banda de thrash metal, de las muchas bandas de thrash metal más tradicional que sacaron disco este año, porque además de el The Testament, de Dark Roots of the Earth, que creo yo que fue uno de esos discos bastante indiscutibles dentro de lo que fue el contexto del año, fue también el año en que Creator sacó su Phantom Antichrist, que Overkill sacó Electric Age, que Destruction sacó Spiritual Genocide, de modo que esas bandas siguen produciendo y siguen produciendo con altísimo nivel. Hay otras tantas, Tankard con The Girl Called Cerveza, Exhumer, que sacó disco nuevo. Es decir, aquellas bandas, sean americanas o europeas, de los de fines de los 80s, que tuvieron su momento particular en aquel entonces, lo están reviviendo a través de discos más que interesantes. Ni hablar de Testament, que con este disco en particular retoma todas las expectativas, todas luego de algunos malísimos momentos, sobre todo de mano de la enfermedad de Chuck Billy y demás. Tengan en cuenta que ni estoy mencionando los covers de Iron Maiden, de Scorpions, el Dragon Attack de Queen, que para mí realmente fue revolucionario. Pero lo que vamos a escuchar de Dark Roots of the Earth, en este caso, de Testament, es Last Stand for Independence. Nunca lo pasamos este. A ver cómo suena. Dancing on death, struggle to breathe, choking on fear. Ignorance we trust, oppression for years, blood, sweat and tears. Señoras y señores, continuamos, nos queda un cachito antes de la tanda, lo vamos a aprovechar realmente bien. Otro de los que por lo menos yo elegí para este repaso del 2012 es una banda sueca llamada Engel, la banda de Niklas Engelin, nacida por allá por el 2007, o por lo menos fue cuando lanzaron su álbum debut, pero este año sacaron Blood of Saints y realmente lo más difícil es ubicar en un contexto o con alguna etiqueta válida lo que hace esta gente. Para muchos hacen death metal melódico, para otros metal industrial, otros los ponen directamente en algunas corrientes de vanguardia. El caso es que el disco Blood of Saints creó una expectativa muy interesante acerca de lo que se puede hacer combinando voces limpias, voces podridas, pero también una instrumentación verdaderamente renovadora y que no se priva del uso de máquinas. Escuchá lo que es este Frontline y tené en cuenta que fue un año particular también para lo que fue tanto death metal melódico, donde hubo cantidad de exponentes, pero es uno de los géneros que más se movió este año, y lo industrial, que no perdió terreno. Acordate que este mismo año salió el disco The Ministry o el de Fear Factory con elementos claramente industriales. Bueno, lo que está ocurriendo ahora es que todo eso se está mezclando y está llegando a por lo menos nuevas rutas, nuevos caminos, nuevas oportunidades. Si no, escuchá lo que hace esta banda. Esto es Engel, esto es Frontline, esto proviene de Blood of Saints. Yeah! Volviste a tu casa. La encontraste saqueada y destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron a tu gato. Y lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos. Ahora, la venganza es tuya. Estás en la Casa del Rock 95.9, donde el rock vive. Rock and Pop. Rock and Pop. Espacio publicitario. Revista elgourmet.com. Este mes, Juliana López May cocina con frutas tropicales. Tour gastronómico por Bahía. Plan dulce y fresco con yogur. Tragos de temporada. Revista elgourmet.com. La suma de los placeres. Fin espacio publicitario. 95.9. Así es, amigos. Continuamos con el repaso del 2012. Y ya que estamos, podemos mencionar uno de los géneros nuevos que más se ha desarrollado. A ver, a partir del 2000 fue muy difícil encontrar géneros nuevos dentro de lo que era no solo heavy metal en la música popular moderna, porque de lo que se trató más que nada es de hacer un sincretismo, es decir, de reunir un poco influencias de todos los subestilos como para conformar algo distinto. Aunque no sea tan distinto. Por eso es que, por ejemplo, géneros como el metalcore tuvieron muchísima difusión en los últimos tiempos. Y si te querés referir a cosas donde las etiquetas ya no fueron tan evidentes como el post-metal o el post-hardcore, también lo tenés. El caso es que hay un estilo llamado dient. Esta palabra dient es algo así como una onomatopeya que refleja la manera de frenar la vibración de las cuerdas con la palma de la mano y hace un sonido que es así como... Bueno, se llama dient por eso. Las bandas que crearon esto probablemente sean Meshuga, que sacó disco este año precisamente, Colossus, o Sikt. Pero quien realmente creó toda esta historia, con el nombre incluido y demás, es un tal Misha Mansur, que pertenece a la banda Periphery. Ok, Periphery sacó un primer disco alucinante hace un par de años y ahora viene y nos madruga con uno, si se quiere, superior en dimensión. Periphery 2, así, se llama así el disco, Periphery 2, This Time Is Real, esta vez es personal, es un disco que justamente contiene todos esos elementos de un metal progresivo llevado mucho más allá, con influencias extremas, pero dentro de un contexto verdaderamente inesperado. Por supuesto, no es ni con mucho la única banda del estilo. Hay muchas otras. Habíamos pasado una banda inglesa llamada Monuments, que estaba fabulosa realmente. Y hay una cantidad tipo, Tesseract, Animal as Leaders. Hay muchas bandas dentro de este estilo ultra técnico que en algunos casos hasta se va de mambo. Pero no es el caso particular de Periphery con Misha Mansur, que sacó un álbum verdaderamente asombroso, mi viejo. Have a Blast se llama este tema, Periphery en tiempos violentos. Up. Se está yendo Periferi, nosotros continuamos con el repaso del 2012 y tenemos una serie de premios exclusivamente para los que dejen su comentario en nuestro blog, en tiemposviolentos.fmrockandpop.com. ¿Qué premios tenemos? Mirá, hoy abrimos la canasta, abrimos el arcón, sea navideño, sea de fin de año, de Reyes, lo que vos quieras. Tenemos discos de Dio, el Iron Babies de Gustavo Zavala, Slash, Metal Quimista, Alacrán. Tenemos de Lucho Paceri, de Dac, de Barilari, 2112, el Tano Romano, Ian, Beto Vázquez Infinity, Led Zeppelin. Bueno, tenemos montones de discos para sortear exclusivamente entre aquellos que dejen su comentario en el blog. Ahora bien, si quieren comunicarse por Twitter, @violentos-959 o por Facebook, tiemposviolentos-959, como por ejemplo, algunos mensajes que tengo acá, el de Sergio Monzón que dice: hola César, te estoy escuchando desde Río Tercero. No fui a muchos recitales en 2012, pero lo mejor fue la segunda jornada del Metal Fest en Santiago de Chile, que tocó Creator, Destruction, Exodus, Blind Guardian, que con esa lista tampoco te podía ir muy mal realmente. La primera jornada no la vi porque llegamos tarde el día sábado y el recital de Megadeth en el Orfeo. Saludos a todas las huestes del metal. Sí, no se trata particularmente de hablar de los conciertos, más que nada de los discos, pero es verdad que hubo grandes conciertos este año. Y aquí, por ejemplo, la tenemos a Adriana Chisena que dice: lo mejor Slayer en el Maquinaria Fest. ¿Eh? Y tengo también otros comentarios aquí, por ejemplo, el de Eduardo Germán III dice: lo mejor del 2012 fue Therion con Heresea en el Teatro de Flores allá en junio. Y lo de Ricardo, por supuesto, se debe referir a Alma Fuerte, a los varios shows, incluido el de fin de año. Dice Einar McCarthy: che, lindo día para pasar Kings of Metal, digo, por lo de los Reyes Magos. Muy malo. No, en realidad había pensado en hacer algo así, Einar. Poner Kings of Metal de Manowar, pero me pareció como demasiado obvio y dije, no, vamos a hacer las cosas como corresponde y continuamos, mi viejo. Continuamos ahora, ya que pasamos por géneros eminentemente nuevos o a descubrir, hay uno que viene creciendo en los últimos tiempos muchísimo dentro de lo que es el estricto underground internacional, y entre esos géneros este, el del jazz metal, que ya está muy lejos de Return to Forever, de Weather Report. Lo que está cerca fundamentalmente es de ponerle ritmos de jazz al metal e incluso algunos instrumentos de viento. Para mí la banda que explotó este año con un disco en concreto fueron los alemanes Panzerballet, la banda de Jan Zerfeld, que incluso trajo a un reconocido participante de lo que es el mundo del jazz como Randy Brecker, y armaron un disco que se llama Thank Goodness, que francamente está fabuloso de principio a fin. De las varias bandas de jazz metal, si te tengo que recomendar una, te recomiendo esta y este disco. Lo que vas a escuchar se llama Sam Skunk Funk. Si no te gusta complicado, andá y prepárate un moscato y luego vení tranquilo. We'll be right back. Fue un año de grandes emociones, un gran año con grandes discos. Y realmente uno de los más grandes de las bandas que están en el candelero a tope es una que regresó, ni más ni menos que Van Halen, que luego de muchos años logró conectar a Eddie con David Lee Roth y sacar un disco como este que sacaron, verdaderamente espectacular. Ten en cuenta que discos como Monster de Kiss o Clockwork Angels de Rush salieron este año, pero creo que el disco de Van Halen merece una particular mirada, porque si bien dice David Lee Roth que la mayoría de los temas fueron sacados de viejas ideas que no habían terminado de cuajar en el pasado, yo creo que les garpó completamente refaccionarlas y prepararlas en este presente para lo que es uno de los discos más destacados del año realmente. Esto es Van Halen, Different Kind of Truth, el tema Chinatown. ¿Cómo no iba a sonar en tiempos violentos? El terreno de, llamémosle, el stoner rock, sludge, dicen algunos, metal alternativo, por mencionar de alguna manera alguna otra característica de lo que es estrictamente musical, hubo muchísimo, pero muchísimo en este año realmente. Yo elijo este disco en particular porque más allá de que hay fabulosos álbumes como Eulogy for the Damned de Orange Goblin o High on Fire con su The Vermis Mysteries, este disco a mí, el Yellow and Green de Baroness, me pegó enormemente. Una banda que este año además sufrió el revés de un accidente bastante, bastante complicado cuando iba en el bus. Su líder, John Beasley, se rompió la mano izquierda y la pierna izquierda, y aún así continuaron y pudieron sacar un disco que concreta todo aquello que habían anticipado anteriormente en los otros discos, que ya saben, tienen un color distinto cada uno. Esto, Yellow and Green, amarillo y verde, es porque sacaron dos discos en uno ahora en el 2012. Repito, un año con muchísimo para ofrecer dentro de lo que es este rock que tiene influencias de la psicodelia, lo mismo que de Black Sabbath, y de cosas más modernas como Caius, que en los 90s sembraron un montón de oportunidades para las bandas que querían tocar más despacio, pero también con mucho más poder contenido. Bueno, el caso es que los Barones nos dejaron esto. Esto es March of the Sea. Vamos a ver si estoy pronunciando bien. March to the Sea. Marcha hacia el mar, hacia el océano. Sonando en Tiempos Violentos. Viejo, lo brutal y lo elaborado, lo clásico y lo moderno, lo extremo y lo melódico, lo consagrado y lo inédito, todo tiene lugar en Tiempos Violentos, pero que sea rock. Es menester que sea rock. Somos Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Ahora, Rock and Pop. Espacio publicitario. La banda de rock más importante de Las Vegas regresa a la Argentina. The Killers. 31 de marzo, Estadio Jeva. Compra tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canjea tu entrada desde 11.200 puntos Superclub. The Killers. 31 de marzo, Estadio Jeva. Auspicia Industrial Seguros. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 5 de diciembre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Espacio publicitario. Fin. Así es, señoras y señores. Estamos repasando el año 2012. Y aquí en el Facebook aparecen un montón de comentarios. Acá dice Fredo Godofredo. Para él el disco de año es el fin de las religiones de Malicia. Yo ni siquiera sabía que Malicia había sacado un disco este año. Mirá vos. No me lo acercaron en ningún momento. Trillando la fina, Alma Fuerte, dice Ignacio Gavino. Darrux of the Earth, The Testament del oso Cristian Veragua. Gustavo Castaña dice Metallica Death Magnetic, unos años desactualizado. Pero es bastante común, pasa en las mejores familias. En las listas nos pusieron, por ejemplo, The Hunter de Mastodon, que es del año pasado, A Dramatic Turn of Events, que es de Dream Theater y también es del año pasado. Pasa siempre, uno a veces se olvida de qué es lo que correspondía a cada año, mi viejo. Acá dice Stalingrad de Accept, cómo no, Viaja al Centro de la Verga de Áspera, Shadowmaker de Running Wild, también, Nine de Circus Maximus, Bag of Bones de Europe nos ponen aquí, tanto Elías Eves, Darío Abel Saavedra, Fernando Díaz, ¿quién más tenemos? Alexis Lescano dice Death Hammer de Asphyx y The End of Our Flames de Pastore. Pastore debe ser Mario Pastore, el brasilero, ¿no?, que solía convocar tanta gente a sus proyectos. Blaze Bailey con The King of Metal, bueno, Adrenaline Mob, Ministry, Relapse, que es el último también. Requiem for the Indifferent de Epica, como no, que también hemos pasado este año, estuvo Mark Jansen. El de Luca Turilli, que se llama Luca Turilli's Rhapsody, Ascending to Infinity. ¿Qué más? Hay montones y vamos a seguir leyendo, por supuesto. Y ya que mencionamos a Accept, ya que mencionamos a Running Wild y mencionamos a un montón de bandas que hacen heavy metal tradicional, yo tendría que elegir una dentro de lo que es ese estilo que realmente me haya impresionado mucho. Bueno, efectivamente hubo una. La banda solía ser una banda bastante oscura, sobre todo porque su tema fundamental era la guerra. Y en algún momento hasta hicieron un tema sobre Malvinas que seguramente les complicará el día que quieran venir a la Argentina a tocar. Pero la cuestión es que con este disco, en donde quedó solamente el líder de la banda, para mí tocaron alturas inéditas dentro de la carrera del grupo. El grupo en cuestión se llama Sabaton, son suecos, y Carolus Rex, que es algo así como Carlos Rey, se refiere a un rey sueco precisamente. Carolus Rex es el disco que yo creo este año ha representado mejor lo que podríamos llamar heavy metal tradicional, sin tomar, digamos, a menos discos espectaculares como el de Accept, que es Stalingrad, que es formidable, y que los vamos a tener acá en los próximos meses también, a los Accept. Vamos con Carolus Rex, que para mí también es uno de los temas del año, Esto es Sabaton. We'll be right back. Continuamos con el repaso y con las sugerencias de los oyentes. Acá Johnny Rebollo dice: en mi opinión y gusto metalero, yo destaco a Before the Dawn con Rise of the Phoenix, Death Metal Melódico de Finlandia, Swallow the Sun. Mira, justo lo estaba escuchando hoy, el disco de Swallow the Sun. A mí no me gusta nada, pero igualmente está muy bien que lo destaques. Catatonia con Dead End Thing. Lo que sí quiero recomendar, un disco que estaba escuchando hoy, que bien pudo haber sido parte del repaso del día de hoy, cuando hablamos de bandas que están en un lugar raro, porque es difícil definir una banda como Paul Bearer, ese es el nombre de la banda, Paul Bearer, que es un nombre que viene del cortejo fúnebre que hacen los soldados cuando despiden un cadáver y le ponen la bandera, por ejemplo en Estados Unidos, o en esa tradición militar de acarrear todos el féretro con la bandera arriba, ¿no? Bueno, Paul Bearer sacó un disco este año titulado Sorrow and Extinction, donde el tema más corto es de 8 minutos. Más allá de lo que uno piense y de bandas como Isis y otras bandas que están dentro de lo que se llama post-metal, es súper interesante el trabajo realmente. Y está además dándose que hay muchísimas bandas así. Como también hay muchas bandas de math metal o de death metal progresivo o de tantas otras que tienen muy poca difusión, muy poca gente alrededor también, pero que siguen abriendo nuevos horizontes y nuevos espacios con su música y sus ideas. Así que vale la pena tenerlo en cuenta también, ¿no? Estaba leyendo, dice acá, Catatonia, Dead End Kings, Moonspell, Alpha Noir y Omega White, Napalm Death Utilitarian, que a mucha gente le fascinó, Épica Requiem for the Indifferent. Dice: saludos metaleros a todos los oyentes del programa, los escucho de la palma de mi mano iPhone conduciendo por las calles heladas de Virginia, Estados Unidos, ya que en este lado del mundo estamos en pleno invierno, 2 grados centígrados. Saludos a tu equipo de programa, el metal nos une. Claro que nos une, imagínate, nosotros acá estamos con un calorcito que hasta podría ser envidiable, pero hay mucha gente que se queja del calor, ¿viste? Yo no soy uno de ellos. Adriana Chisena dice: Beyond Magnetic, el EP de Metallica, es del 2012, claro. Y también el Quebec Magnetic, que acaba de salir. Pero Death Magnetic ya tiene unos cuantos años, Igual daba para votar los discos de Metallica, ¿por qué no, caramba? Dice Javier López: Tragic Idol de Paradise Lost, Javo Iglesias, Clockwork Angels de Rush, más el maravilloso Circo de los Hermanos Lombardi, 2112. Bueno, montones y montones. Acá dice Mike Michelle Peras: hola César, tremendo, tremendo, tremendo, tremendo, así subrayado, ¿no? Bueno, para mí lo mejor fue Malón en los 360 grados y media vez el cumple del Colo, que nunca nos olvidaremos. Yo particularmente, que tuve que subir a cantar el cumpleaños, no me voy a olvidar jamás, por lo menos. Señoras y señores, continuamos con el repaso y ahora vamos con las bandas de metal progresivo, pero esas que tienen una limpieza particular en la voz y que por ahí muchos ponen dentro del molde de Dream Theater, aunque no necesariamente sea el caso. Bueno, Threshold, que hace años que están detrás de un concepto muy particular, sacó este año March of Progress, un gran disco con Damian Wilson al frente, con muchas reminiscencias de Yes, sobre todo en la parte coral y vocal, y con, no te extrañe porque Damian Wilson fue vocalista de Rick Wakeman durante mucho tiempo y está muy metido en lo que es progresivo, y Carl Grum, el violero, también, por supuesto. Decía, sacaron este March of Progress, escuchamos algún tema, pero yo no llegué a pasar el tema que a mí me parece uno de los más extraordinarios del año que está en el disco. Se trata de Return of the Thought Police, es decir, el regreso de la policía del pensamiento, y realmente, realmente vale la pena escucharlo en sus 6 minutos de gloria. Dice Ariel Crow, César, aprovecho ya que estás hablando de metal progresivo para recomendar una producción nacional, discazo con todas las letras, El Visionario de Exatónica, verdaderamente un deleite para los oídos. Si no lo escuchaste, pegale una idea. No, no lo escuché, no me lo acercaron, así que no tengo realmente idea de lo que hace esta gente. Esteban Navarro dice, los discos que más me gustaron este año fueron Más Violencia de Carneros, Trillando la Fina Alma Fuerte de Electric Cage de Overkill y Eliminación en Proceso de Tempestor, ¿Qué más? Acá me dice Pablo Rey, mis discos favoritos, Trillando la Fina, Tragic Idol de Paradise Lost, Les Fleurs du Mal de Therion, Choice of Weapon de Decalt, no hay que olvidarlo, está muy bien. Y después hay muchos más que siguen enviando. No sé si vamos a tratar de leer lo que se pueda aquí, pero me tocó el momento de presentar. O sea, es muy difícil decir cuál fue tu disco favorito del año. Y yo realmente, si no hubiera estado el de Led Zeppelin, me hubiera encontrado en serios problemas para decidir, para mí por lo menos, cuál era el disco del año. Ya que está el de Led Zeppelin, Celebration Day y para adelante. Pero si hubiera tenido que mencionar un trabajo en estudio, realmente el disco de Black Country Communion, el Afterglow, tercer disco de la banda de Glenn Hughes y Joe Bonamassa, creo que se merece un lugarcito destacado, por lo menos en mi sensibilidad, que me aplastó la cabeza en el último tramo del año. Lo que vamos a escuchar de este maravilloso disco y una banda que esperemos que se nos venga encima en algún momento, porque este año vimos a Glenn Hughes como parte de un grupo de gente junto con Gene Simmons y Otis, con Joe Elliott de Def Leppard y tantos otros, y a Joe Bonamassa, quienes tuvieron la oportunidad de verlo como solista, pero la idea sería ver a todo Black Country Communion, que realmente es un supergrupo con todas las letras. El tema que les ofrezco es Big Train, Gran Tren. Forges like a thief. Now you got my full attention. As the steam spills from the knees. Señoras y señores, en el próximo bloque leemos los ganadores del concurso del repaso del 2012. tiemposviolentos.fmrockandpop.com. Esa es la dirección del blog donde se puede hacer comentarios. Bueno, ya tenés casi nada de tiempo. Si llegás a colarlo, participás del sorteo. Pero mientras tanto podemos escuchar, ya que no se trataba solamente de repasar álbumes, sino también canciones. Yo no sé si el álbum de esta banda me pareció para estar al tope, pero la canción que da título al disco sí me pareció digna de ser escuchada una vez en el repaso de este año. Me refiero a Wigwam, la banda noruega que practica una suerte de glam metal. Digo una suerte porque ellos mismos quieren incluirse dentro de un género glam, si bien no terminan de ser eso y tienen mucho también de humor metido adentro como para campear un poco en la situación. Así que si te gustó la banda alguna vez, que tiene varios álbumes, y el disco este te llamó la atención, ¿por qué no un tema tan delicado, tan... A ver, cuesta mucho hacer un tema ganchero que te deje sonando el estribillo en la cabeza y encima tratado con una personalidad musical tan particular como hacen estos muchachos de Noruega. Por eso, Wall Street es lo que está sonando ahora en Tiempos Violentos y después a vuelta de tanda tenemos aquí el sorteo. A suit with the cash in hand. Trade my guitar for a company brand. Don't need much but for a man of my skills. Just need a place up in Beverly Hills. Always greener on the other side. Greed turns me into Dr. Jekyll and Hyde. Though well, I'll surely try as I straighten up my tie. Oh, Loco, necesito algo, ¿sabes? Sí, ¿y vos dirás? Algo que me levante, loco. Me hablaron de una sustancia, bueno, de algo que te pone a mil, te hace saltar, gritar, transpirar, correr sin parar. Ajá. Encontré alguna cosita por ahí, pero yo necesito más. Sí, ok, pero si no te explicas mejor... A ver si me entendés. No solo quiero de la buena, me hace falta cantidad. Pero vos estás buscando droga, entonces, ¿no? Y claro, loco, ¿cuánto me podés vender? ¿Dónde la vas a buscar? ¿Cuánto sale? Dale, dale, dale. No, para. ¿Vos qué droga querés? ¿Qué droga quiero? ¿Me estás preguntando qué droga quiero? ¡Yo quiero adrenalina! Quédate tranquilo. En tiempos violentos te damos de la mejor. Y te la damos gratis. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop. Donde el rock vive. Arena Beach 2013. 12 de enero. Ilia Kuriakian de Valderramas. Un día loco para estar acá, qué día que nos tocó zarpado. 17 de enero. Las Pelotas. Catupecu Machu. Surfistas del Sistema. El Epopio de la Pasa rumbo un beach. Y al final camino solo. Y aunque de vueltas no hay vuelta atrás. 26 de enero. Dread Marai. Masacre. Rayos Láser. Buen año para todos. Gracias por venir. Hola, se sentaban en el pasto. 29 de enero. Los Cafres. Capanga. Lopibitos. Ministerio de Energía. Llegó Ramón. Ahí viene Ramón. La alegría de mi alma. ¿Te animás a probar de nuevo? Arena Beach. Arena Beach 2013. Rock and Pop. Simpatía por el verano. Rock and Pop 95.9. Espacio publicitario. Un pequeño gesto solidario puede parecer poco, pero si juntos sumamos más gestos, podemos llegar a cambiar la vida de muchas personas. Que esta Navidad nos anime a transformar un presente de necesidades en un futuro con pobreza cero. Unidos en esta esperanza, desde Cáritas Argentina les deseamos muchas felicidades. Rock and Pop 95.9. Fin espacio publicitario. Los ganadores entonces de nuestro concurso del repaso del 2012 que hicimos en el blog de Tiempos Violentos son muchos porque teníamos un montón de premios, ¿eh? Los pueden pasar a buscar, pueden pasar a buscar su CD. Los ganadores por Freire 932, Capital Federal, a partir de mañana, cuando gusten, en cualquier momento. No los dejen estar mucho tiempo porque si no se reintegran los premios a la bolsa, a la canasta, ¿eh? Pero los que tengan los siguientes nombres, los que sean nombrados, pueden pasar a buscarlos por lo menos durante esta semana, che. Darío Silvestri, Gabriel Darío Ulariaga, Hernán Ábalos, Sebastián Giardino, Diego García, Natalia Rodríguez, César Higuaín, Analía Arce, Cristian Eduardo Yapura, Samuel Modragón, Nicolás Oliveira, Emanuel Postigo, Ignacio Gaguino, Giselle Crobeto, Germán Zijar, Sergio Pablo Dra, esperá que tomo aliento, ¿eh? Adriana Chicena, Alejandro Roberto Diguida, Leandro Niquís y Mario César Pérez. Todos ellos munidos de documento nacional de identidad o eventual fotocopia, lo pueden retirar por Freire 932 durante la semana. Repito, hay toda una canasta de discos que ya mencionamos. Digo, Iron Babies, Slash, Metal Quimista, Alacrán, Marduk, Pino, Dak, Barilari, Tano Romano, Ian, Beto Vázquez Infinitis, Led Zeppelin, el que te haya tocado, mi viejo, ¿eh? Esa es la idea. En cuanto al repaso del 2012 y de los discos del 2012, no podemos dejar de lado, por supuesto, la escena nacional, que ha tenido exponentes realmente interesantes. Hace un ratito me encontré aquí con el nuevo disco de Beto Vázquez Infinity, que lo estaremos pasando para el próximo domingo. Y tantas otras cosas que se editaron este año, también recientemente el debut de Tridana, que seguramente los chicos van a estar aquí el próximo domingo también, más el disco de Mario Ian, el nuevo, Alacrán, el de Rowek, el de Áspera, Viaje al Centro de la Verga, Hay cantidad, el de 2102, el de Lucho Pacer, y hay un montón de discos. Si yo tengo que elegirte algunos, bueno, te elijo algunos para salir ahora del compromiso y escucharlos con todo el gusto. Una de las sorpresas del año para mí fue el disco de Arraigo, Fronteras y Horizontes, y vamos a escuchar de ahí En Nombre del Padre, una banda que ustedes saben hace mitad folclore argentino, mitad heavy metal, y lo hacen con verdadera maestría. Otra banda que me gustó muchísimo su debut es Raiken, o Raiken si preferís, con su Ave Nocturna, que también pasaron por aquí los chicos Alejandro Fuentes, Carlos Mohamed, pasaron por aquí en su momento y los presentamos. Elegí dos de los que más me gustaron, o sea, hay muchísimo este año. ¿Qué es lo que vas a escuchar? Entonces, En el Nombre del Padre de Arraigo y El Impostor de Raiken, pegados en tiempos venideros. Falso metalero, tu mediocridad. Así es, señores y señores, acá lo tenemos a Chris Navea, que dice: lo mejor y lo peor del 2012 fue The Agonist. Lo peor fue que me gané el meet and greet, pero llegué tarde para entrar, pero pude disfrutar de uno de los mejores recitales de 2012. Un disco también para tener en cuenta, el Prisoners de The Agonist. Después tenemos acá Viaje al Centro de la Verga de Áspera, dice Tommy Dickinson. Last of a Dying Breed de Lynyrd Skynyrd. Yo no sé si el disco entero, pero el tema Good Teacher lo meto entre los temas del año, ¿eh? Alegremente. Dice Nuevo Orden de Ian, Cristian Vilacorta. ¿Qué más tenemos por aquí? Manowar, Lords of Steel, Eduardo Daniel Torres lo dice esto. Y ya que muchos también me mencionaron Spellbound de Yngwie Malmsteen y el disco de otro guitarrista, vamos con un disco de guitarristas. El otro guitarrista es Steve Bay, que sacó The Story of Light. Y más allá del lujo de escucharlo transcurrir a través del diapasón de la guitarra, están dos temas dentro del disco que son cantados, y son cantados por un verdadero coro de vodevil, por algo realmente muy especial y muy experimental dentro de lo Steve Bay. Habíamos pasado John the Revelator hace un tiempo, ahora vamos a aprovechar y pasamos ni más ni menos que Book of the Seven Seals, el libro de los siete sellos. Mirá lo raro que es escuchar a Steve Bay haciendo esto. Thank you. siguen las firmas. Maxi Esbarbio Osuna, que le mando un abrazo grande, dice: el que más me gustó a mí es el de Yandria. Se refiere seguramente a Neverworld's End. Y tenemos también comentarios como, por ejemplo, el de Juan Romance Confucio, que dice: Winter Sun, Time 1, ese es su disco favorito. Todavía no puedo creer lo que es esa obra y es solo la primera parte. Algún día hay que ir a Finlandia de turismo para ver qué mierda pasa en ese lugar que tantas alegrías nos da últimamente y hace años ya. ¿Cuál será su secreto, me pregunto? ¿El alto índice de educación? Sí, probablemente, ¿eh? Alberto Ramón Carrizo me dice: Imaginarium de Nightwish, que es del año pasado técnicamente, del 2011, y Trillando la Fina. Después acá Julián Carazzi está entre Clockwork Angels de Rush y Between the Buried and Me con The Parallax 2, Future Sequence. Un gran disco de paso, ¿no? Y continúan las firmas para abajo, mi viejo. Acá está Angel of Salvation de Galnerius, dice Sergio Tarifa. Bag of Bones de Europe, dice Sebastián Guido Yarjura. Y hay montones de firmas. Otro, Trillando la Fina. Bueno, Trillando la Fina es uno de los más recurrentes, porque si bien hubo muchos discos este año, este de Alma Fuerte era particularmente esperado. De modo que no está mal ir con un temita de Trillando la Fina, mi viejo. Se trata de Mi Credo, probablemente uno de los temas más pedidos. Y el otro día, en el show del Malvinas, vimos algunas lagrimitas asomar a ojos bien metaleros. Qué joder. Acá lo estás escuchando, che, Mi Credo. Fui. Señoras y señores, hasta aquí el repaso oficial en tiempos violentos de los álbumes y temas del 2012, los que sonaron y los muchísimos que no sonaron, por supuesto, sin ánimo de realizar una encuesta ni nada parecido, solamente pasando algunos temas como para recordar lo que vino, no solamente a nivel de las bandas consagradas, sino también otras que están en un discreto underground dentro de un año que tuvo de todo. Para mí, en lo personal, fue un año maravilloso en muchos sentidos, no me canso de repetirlo, y de esperar que este 2013 venga por lo menos tan bien como el anterior, así de fácil. Reservé una canción que nada tiene que ver con el año 2012 para cerrar el programa de hoy, porque es una canción que habla fundamentalmente del futuro. Si uno está, digamos, navegando en un océano vacío, sin viento para llenar las velas, y el futuro, es decir, tu horizonte, es como buscar el Santo Grial, bueno, subite, eso dice la letra del tema, subiste a este Sail Away de Deep Purple, que habla precisamente del futuro y de cómo hay que ir a su encuentro lo antes que se pueda, en lugar de esperar que él te alcance, mi viejo, ¿eh? Aquí lo tenemos a David Coverdale, lo tenemos a Glenn Hughes, es el Mark III, así que a disfrutar aquella época tan particular en que en Deep Purple se alternaban las voces para crear un dueto único y maravilloso. Un gran saludo a Sergio Freites, nuestro operador en el día de hoy, a Marce Martínez, que nos precedió en el bombardeo con todos los parabienes, a Laura Paz, que es nuestra musa sentimental, indudablemente, a Agustín Bacá, que está de vacaciones, a Sergio Alfonso también de vacaciones, a Agustín Bacá también de vacaciones, y a un servidor que no se toma vacaciones, pero está decidido a exprimir lo más que se pueda el espacio, estas dos horas de tiempos violentos, para que tengas la mejor música del planeta. ¿Qué digo la mejor? La más orgullosa. ¿Qué tanto? Señoras y señores, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y nos encontramos el próximo domingo con todo el futuro en nuestras manos. Sail Away, Deep Purple, tiempos violentos. Hasta la próxima.